Y pasamos al punto número 5. Acuerdo que proceda sobre el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales año 2016. Tiene la palabra el concejal de servicios sociales. Las prestaciones básicas de servicios sociales comprenden todas aquellas ayudas fundamentales de carácter público reguladas y sujetas a los derechos que se instrumentalizan para garantizar una serie de recursos sociales socialmente reconocidos para todos los ciudadanos. Tienen carácter universal sujeto a límites que defienden la situación originaria de los potenciales destinados dentro del sistema de servicios sociales. Los objetivos fundamentales es conseguir en este plan garantizar unos servicios sociales básicos y a toda la población, proporcionar a los ciudadanos servicios sociales de calidad, optimizando recursos existentes y ofrecer a los usuarios más desfavorecidos unos servicios sociales acordes a sus necesidades, favorecer la cooperación entre instituciones para poder afrontar adecuadamente las competencias de gestión de materia de servicios sociales, construir una red pública de equipamiento para prestar estos servicios sociales. El crecimiento poblacional que ha sufrido nuestro municipio a consecuencia del crecimiento turístico, que ha sido principal motor económico del municipio y también de la isla de Lanzarote, generando muchos puestos de trabajo fijos y temporal, atrayendo de esta forma mano de obra de obra en los sectores de servicios, ha hecho que la inmigración y el movimiento de personas de un lugar a otro hacen que en la actualidad, según datos del padrón de habitantes, de día 13 de abril de 2016, tenemos un total de 17.075 habitantes empadronados y más de 73 nacionalidades, sufriendo de esta forma el municipio uno de los cambios sustanciales en la composición de la población, teniendo que dar alternativas en la solución del problema de integración laboral, social, educativo, culturales, sanitaria y adaptación a las nuevas formas de vida y costumbres e intentando compatibilizar las mismas. El desarrollo de estas prestaciones conlleva unos gastos que se atribuyen a la siguiente forma. Tenemos gastos de mantenimiento, gastos de personal del centro, gastos en el desarrollo de las prestaciones de previsiones de servicios y desarrollo de las prestaciones básicas 2016. Tenemos el mantenimiento, que son 30.000 euros, personal del centro, que son 122.000, desarrollo de prestaciones 312.000, total de previsión de gastos 464.000 euros. En gastos de mantenimiento es necesario que un centro de atención social básica que esté situado en Yaiza Calle Las Vistas, ahí funciona el que tenemos ahora, funcionando desde hace varios años, donde es necesario ordenar una serie de gastos como gastos de mantenimiento del propio centro, limpieza, pintura, suministro general, material de limpieza, material de oficina, agua, electricidad, teléfono, combustible, coche, material sanitario, varios. Mantenimiento de mobiliario, elementos de transporte, equipo, proceso de información, pólizas y vehículos y otros. La previsión del gasto mantenimiento en las prestaciones de servicios básicos de servicios sociales para el año 2016 asciende a la cantidad de 30.000 euros. La previsión del gasto de mantenimiento son los 30.000 euros. Dos, gastos de personal del centro, personal de dirección y coordinación, administración técnico de trabajo social, que son los que figuran en el personal del centro. A efectos de este proyecto, el resto de personal técnico va implicado como gasto en el desarrollo de prestaciones, con aplicación de los programas de prevención, inserción, apoyo a la unidad convivencial y en algunos de los gastos, información, orientación, tramitación, derivación. La previsión del gasto de personal del centro para el año 2016 asciende a la cantidad de 122.000. Tenemos la dirección y coordinación, que son 40.000, técnico de trabajo social 52.000, administración 30.000, total de 122.000. Los gastos de desarrollo de prestaciones, atención de legislación que nos compete en la materia social de la Carta Magna de los Derechos Humanos, Constitución Española, Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, 9.1997, 28 de abril, y de las competencias municipales, Ley de Base y Régimen Local, desde el área de servicios sociales. De esta cantidad se realizan las siguientes prestaciones y programas con la previsión de gastos de 312.000 euros, el desglose y el detalle de cada uno de los programas de coordinación que exponen. Tenemos la tabla de desarrollo para el 2016, tenemos servicios ayuda a domicilio, que son 70.000, tenemos previsión inserción 161.000, prestaciones económicas 50.000, cooperación social 31.000, total de 312.000. El desglose por programa, servicios de información, orientación y asesoramiento, la prestación de los que se desarrollan un conjunto de actividades personalizadas tendentes a dar y conocer a todos los ciudadanos sus derechos, recursos sociales existentes y los procedimientos y alternativas disponibles ante la situación de necesidad social determinada. Otra de las funciones fundamentales es la de valorar la situación problema de la prestación persona o familia objeto de atención para realizar un diagnóstico y buscar vías de solución, proporcionándole un conjunto de medidas de orientación a la superación de la población, de la problemática presentada, dirigida en este servicio a todos los vecinos del municipio, residentes o no, garantizando con este servicio el acceso a todos los ciudadanos a los recursos sociales para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades. El aumento de la población en nuestro municipio también lo verificamos con el aumento de ciudadanos atendidos en la unidad de trabajo social de la zona, solicitando toda la información, orientación, asesoramiento, existiendo un gran número de familias foránea con poca o nula en la red familiar en la isla, horarios de trabajo en su gran mayoría de sector servicios, siendo las necesidades que en su mayoría solicita viviendas, solares, escuelas infantiles, centros de mayores, ayudas por hijo a cargo, prestaciones económicas, tramitación de documentación general, otros. El desarrollo habitual de estas funciones contribuye a una medida preventiva bastante importante, haciendo posible la rápida detección de los factores de riesgo que deben llevar consigo un trato educado y evitar que se generen problemas de difícil situación, incluyendo en esta prestación las siguientes actuaciones: registro y toma de datos para la planificación, registro y análisis de demandas sociales, adecuando los recursos a las necesidades, información, dando a conocer a los ciudadanos los derechos y los recursos existentes, así como los procedimientos y alternativas disponibles, valoración al objeto de evaluar las situaciones, la necesidad para llevar a cabo el diagnóstico que nos permita la búsqueda de distintas vías de solución, incluyendo este caso informe social, orientación, asesoramiento social, teniendo por objeto poner a disposición de las personas necesitadas los recursos y medidas idóneas para superar tal necesidad. Tramitación, dar recurso a un expediente individual familiar con un objeto de acceder a las prestaciones de servicio solicitado. Derivación, dirigir a la encaminar a los usuarios y a otros recursos de servicio dentro del y fuera del sistema. Integración social, promover la integración a todos los vecinos de la zona y en especial a aquellos grupos menos favorecidos. Seguimientos y estudios necesidades y necesidades sociales dentro del ámbito de actuación territorial de nuestro municipio. Coordinación desde el área de servicios sociales, continuamos un eje de coordinación de todos los servicios de protección social y de las personas que operan de forma profesional en nuestro municipio, que son dependientes de esta entidad. Estas funciones se realizan desde el centro y personal en el desarrollo de prestaciones, la previsión del gasto para el desarrollo de estas prestaciones año 2016 asciende a 0 euros. Previsión del gasto de prestaciones básicas de servicios sociales, programa de información 2016, total de gastos, servicios a domicilio. El conjunto de tareas en domicilio destinado a su entorno social que se instrumentalizan para atender las determinadas necesidades de los individuos o grupos familiares cuando no es posible, en esto se realizan actividades cotidianas. Las actuaciones se realizarán proporcionando un apoyo integral de las familias y de las personas conjuntamente para ello, atenciones técnicas, económicas y materiales, con el fin de evitar el desarraigo, deterioro familiar y la institucionalización, facilitando la permanencia y la autonomía en el medio natural de convivencia. El personal con que se cuenta para el desarrollo de las tareas en este programa es propio de, es decir, es de, contratado directamente por el Ayuntamiento y está formado por tres auxiliares especializadas, especializando por su experiencia y formación. Las tareas de realizar son principalmente de carácter personal, doméstico, doméstico, apoyo educativo, apoyo por la unidad convivencial, relación con el entorno, control de la medicación, es de destacar. Que el servicio de ayuda a domicilio es abierto a toda la población, aunque en su mayoría lo utilizan las personas mayores. En principio, el objetivo primordial y principal es facilitar la calidad de vida de los individuos, familias, colectivos, necesidades, fomentando la autonomía personal e integración en el medio habitual de vida, con el fin de lograr un marco convencional saludable y prevenir el deterioro personal familiar, facilitando la posibilidad de continuar en el entorno habitual y natural de la convivencia. Los objetivos generales marcados por este servicio son colaborar con la familia en los casos en esta área por sí misma no se pueda atender totalmente a las necesidades de vida diaria del usuario y usuaria. Prevenir y evitar internamiento de las personas para que con la aplicación de la ayuda puedan permanecer en el medio habitual de residencia. Atender al usuario con limitaciones físicas, socioeconómicas y familiares, por lo tanto tengan mermadas y no puedan realizar tareas a domicilio o fuera de él. Procurar la mejora de las coordinaciones, de las condiciones de convivencia del usuario en su grupo familiar. Servicio a domicilio y la gestión de los mismos se realiza atendiendo al decreto 5.929 del 21 de enero, normativa específica del reglamento de esta prestación. La prestación del gasto para el desarrollo de esta prestación 2017 asciende a 70.000 euros. Auxiliar de enfermería 35.000, auxiliar de hogar 25.000, contratación de servicios exteriores 10.000, personal vacacional, bueno, al total son 70.000. La prevención de inserción social, la prevención son las actividades preventivas, aquellas actuaciones de carácter instrumental dirigidas a toda la población para favorecer implicación y fortalecimiento de las redes sociales, una cantidad. Se puede con ellas evitar la aparición y eliminación de los factores potencialmente capaces de generar procesos de marginación, exclusión social en el nivel primario, procurando la promoción de las actividades tal. Bueno, la inserción se considera con todas aquellas actuaciones dirigidas a facilitar la integración social del individuo en los grupos familiares, factores que genera diferentes problemas, actividades y mantienen toda la consolidación de la situación de marginación social. Bueno, hay varios, le voy a leer todo, la alcaldesa me está diciendo que le resuma, porque esto va para rato. Las previsiones del gasto de prestación básicas del servicio social del programa de prevención año 2016, son las PCI, son 151.000 euros, la trabajadora social son 45.000, las PCI hay una 20.000, la colaboración de desarrollo de las prestaciones son 25.000, tenemos las educadoras de familia son 45.000, animadores, animadoras de animación sociocultural son 61.000, gastos de material, desarrollo y prevención 10.000, total gastos 161.000. Luego tenemos la previsión de gastos de prestaciones de servicios sociales, la total previsión de gastos en este aspecto son cero. Y luego tenemos por otro lado ayudas a prestaciones económicas, que son las ayudas a las familias, ayuda a la adquisición de material escolar, ayuda a las actividades del sector minusvalía, ayudas individuales a la tercera edad, ayudas de drogodependencia, ayudas a reclusos y reclusos, ayudas a inmigrantes y emigrantes, ayudas a la mujer, ayuda a la juventud y otras. Aquí las previsiones para el desarrollo de estas para el 2016 son de unos 50.000 euros, que son minusvalías 2.000, edad tercera edad 3.000, emergencia social 45.000, total de 50.000. Perdón. Después la cooperación social de fomento y solidaridad. Los servicios a prestar de dichas organizaciones, asociaciones a desarrollar. que son las asociaciones no gubernamentales, son los programas de orientación, información, prevención, reinserción, acciones de solidaridad humanitaria, y podemos aumentar entre ellas las asociaciones de discapacidad de Lanzarote de Islán, Asociación de Enfermos Oncológicos de Lanzarote AFOL, Asociación de Enfermos Alzheimer AFA, Asociación para la Integración de Sordos de Lanzarote, TIEMAR, Asociación Al Crío, Cáritas, Creciendo Yaiza, Mararía, Ayúdala a Caminar y otras. Las previsiones son de unos 31.000 euros para lo que son el año 2016. Asciende el coste total de la cantidad a 464.000 euros y según el acuerdo marco entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias y la Federación de Canarias de Municipios el 10 de marzo de 2014 y su renovación para este año 2016, según se suscribe en el presente protocolo adicional suscrito el 28 de diciembre del 2015 y la aportación dineraria corresponde a este ayuntamiento de 56.458 euros, cantidad determinada por el Estado. Desde el Ministerio de Asuntos Sociales son 4.262 euros y la diferencia a aportar por la Carta Municipal, lo que es el municipio, son 402.832 euros con 2 céntimos. La tabla de financiación es aportación municipal 402.000 euros, aportación de la comunidad autónoma 56.000 euros, aportación concertada son 36.405, más el plan concertado 25.000, prestaciones básicas sociales son 10.604,09 y la prestación canaria de inserción 20.000. Aportación estatal 4.762.000, el total financiado son 464.000 euros, el total. He acabado. Bueno, después de su breve resumen, pasamos la palabra al compañero de San Borondón. Yo sí le quería decir al señor concejal que esa documentación que usted ha leído, ¿no te llegó? A mí se me llegó, sí me llegó, vengo con los deberes hechos desde casa. Se podía ahorrar perfectamente el leerlo todo, no, pero... entiendo que en este año de legislatura prácticamente no ha tenido usted nada de protagonismo y entiendo que una vez que trae algo a pleno, pues evidentemente tenga su protagonismo y lo respeto profundamente, pero podíamos haber evitado leernos todo esto si simplemente hacía un resumen global de lo que yo creo que más o menos todos tenemos conocimiento tras estudiar, pero se lo agradezco profundamente y sabe que se lo digo desde el cariño. Sí quería decir que cómo no vamos a estar de acuerdo y cómo no vamos a estar al lado del tema de los asuntos sociales y las partidas que se puedan aprobar, teniendo al concejal fiscalizando y controlando que esas partidas vayan a un buen fin y bien destinados. Pero yo aquí no me extiendo mucho más, se ha explicado muy bien el señor concejal. La única invitación que yo haría al grupo de gobierno es de que le tenemos que tirar un tirón de oreja al Gobierno de Canarias, porque no es compatible que el Ayuntamiento de Yaiza aporte 402.000 euros y que veamos que el Gobierno de Canarias, que tiene unas partidas económicas desorbitadas en comparación a las que tiene el Ayuntamiento de Yaiza, aporte 56.000 euros. No el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias más la FECAN aporta 56.000 euros a la causa del municipio de Yaiza. Me parece indignante, me parece que invito al señor concejal también y compañero de la oposición de Coalición Canaria, que le dé un tirón de oreja a su presidente del Gobierno de Canarias también y que invite a que nos tenga en cuenta este municipio y que la comparativa de lo que aporta las arcas municipales, los vecinos de Yaiza, y la comparativa del compromiso que tiene el Gobierno de Canarias con Yaiza me parece que es irrisorio. Y eso es lo único que yo quería decir. Gracias. Yo, además de lo que usted ha dicho, habría que darle un tirón de oreja o proponérselo a los partidos que ahora concurren a las nuevas elecciones estatales, porque el Estado aporta 4.762,40 euros. Es decir, a ver, para que todos nos situemos y nos pongamos en... y hagamos historia, cuando el plan concertado sale a la luz y se empieza a trabajar con él, el compromiso era que cada una de las administraciones, Estado, Gobierno y Ayuntamiento, aportáramos el 33,3. Pues ese 33,3 se ha convertido en el 75% de carga para los ayuntamientos, un 10% el gobierno de Canarias, que en este caso la consejera y responsable es la vicepresidenta del gobierno de Canarias. Yo digo por ella un capote a... Bueno, no he dicho nada porque la compañera del PSOE no está presente, pero le hubiese cursado la misma invitación. Y una cantidad que esto y nada, a ver, dicen que el que no agradece poco, mucho tampoco, pero es que aquí no es ser agradecido, aquí es una competencia compartida entre tres administraciones, donde la más fuerte es el Estado, la siguiente en fortaleza es el gobierno de Canarias y la más débil es el ayuntamiento. Entonces, ustedes imagínense si se llevara a cabo, por ejemplo, el que nos quitaran las competencias a los ayuntamientos de los servicios sociales en cuanto a ayuda a domicilio. Ustedes imagínense qué se puede esperar. O sea, que no solo habrá que darle el tirón de oreja al gobierno, que se lo merece y mucho, sino también al Estado, y que volvamos al Estado anterior. Es decir, al Estado inicial, donde en situación de partida estábamos en el 33 ayuntamientos, 33 gobiernos y 33 Estados. Y es la palabra Ganemos. Hombre, observando aquí la tabla que nos presentan en la propuesta, lo que sí nos llama la atención es que el municipio de Yaiza es el que menos recibe por parte de todos los municipios. Entonces, no entendemos por qué el municipio de Yaiza es el que menos recibe del gobierno de Canarias, porque estamos viendo aquí... El porcentaje es igual en todos los ayuntamientos. Por ejemplo, usted se va a Santa Lucía de Tirajana y el porcentaje es el mismo, lo que pasa que por tener más habitantes... Pues las cantidades son distintas, pero los porcentajes son los mismos. Sí, pero por eso te quiero decir que dentro de lo que cabe, eso es lo que nos llama la atención. Estamos en Yaiza con 25.000, Tinajo, que tiene menos población que nosotros, tiene 28.000, entonces es algo que... se aplican ratios correctores. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Por eso decimos que el municipio de Yaiza en este momento, pues nos vemos mermadas nuestras facultades en el tema de esto. Y bueno, y nada más que decir que, bueno, ya lo has puesto todo el concejal de Servicios Sociales y bueno... Coalición Canaria. Sí. Pues nada, nosotros en relación a esto creo que ya en el ejercicio anterior ya me tocó a mí incluso decir aquí en este pleno, si mal no recuerdo, que me parecía poco las cantidades que ponían desde el gobierno de Canarias, y por supuesto que lo comunicaré donde tenga que decirlo. No obstante, cualquier cantidad de dinero que se destine a asuntos sociales pues siempre se hará poco, porque las necesidades pues son bastante grandes. Tenemos un buen equipo en servicios sociales, que creo que están haciendo un buen trabajo, pero sí es verdad que igual se está haciendo un poco, pues, gestionar la rutina diaria y poca iniciativa. De hecho, el propio informe pone que el aumento de la población, pues, entre las cosas que más le requieren es el tema de viviendas y solares, que el ayuntamiento no tiene competencia, escuelas infantiles, que todos sabemos que la que tenemos la tenemos cerrada, centros de mayores que no tenemos, y después, por ejemplo, en otro apartado, pues la previsión de prestaciones básicas en servicios de programas de orientación e información, la previsión es de 0 euros, cuando tenemos, desgraciadamente, muchos casos de jóvenes que todos conocemos, sobre todo a la entrada de Playa Blanca, que están ahí un poco a la mano de Dios, sin que nadie les preste atención, se les oriente, al contrario, se les echa a la policía para echarlos de allí, y yo creo que en ese sentido Asuntos Sociales tiene que hacer una mejor labor, y yo invito o animo para dentro de la capacidad que tiene, pues ir mejorando toda esta situación, porque al fin y al cabo los vecinos lo agradecerán. Nada más. No que en esa partida estemos destinando 0 euros, porque esa ya está contabilizada en la otra parte de personal que se llama psicólogo, sociólogo. Se le está llevando un seguimiento a esa gente, a esos chicos, es un tema preocupante, nos estamos preocupando personalmente. Ahora entraba ya un nuevo jefe de policía, ya nos hemos puesto en contacto con él, le hemos marcado una directriz, porque la Guardia Civil un poco va a su tal, se llevan a las mesas de seguimiento, pero en este caso sería violencia de género, también se han tratado, y nosotros realmente queremos estar más informados, ya digo, ahora con el nuevo jefe de policía ya lo hemos puesto al día para llevar. Hay unos grupitos que están ahí, ¿me entiendes?, pero lo estamos atendiendo con la psicóloga, con la socióloga, ¿me entiendes?, en este caso de la pedagoga, en este caso de servicios sociales. Por eso ponemos 0 euros, porque esa partida está enmarcada en el otro lado, que lo que hay que llevar es un seguimiento ahí, y lo que nos faltaba es el enganche de... Tenemos ahí, igual que el instituto, igual estamos ahí con los educadores, con las chicas de apoyo escolar, también estamos coordinando todo ese tema para detectarlo, pues son chicos jóvenes. Muy bien, nada más por nuestra parte. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad.